Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Esperemos se encuentren muy bien en esta mañanita de jueves, muy soleada, bueno, por estos lares aquí en Puebla. Amaneció despejado, bendito sea. Y bueno, los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola, y junto a mí mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como bien lo decía Paco, hoy es un día soleado, ya estamos en juevesitos, jueves 16 de agosto del 2012, ya, casi... Pues ya estamos a mitad de mes, mi hermano, ya sí, a mitad ya. De mes, ya el mes se está terminando literalmente, 15 días y le decimos adiós al mes de agosto y vienen las fiestas patrias, junto con otro bicentenario, yo creo, porque la fiesta en septiembre no se acaba, ¿cuándo fue? Hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, pero como sí. La fiesta siempre dura y dura, es lo que más va a gustar aquí en México, bueno, no creo que septiembre sea la excepción, y yo creo que sí le vamos a pagar a esto, Canin, porque me descontrola. Sí, ya ves, es ya que nos estábamos checando nosotros mismos, pero no. Nos estábamos escuchando para que no sentirnos solos. Sí, ya tenemos dos escuchas. Ya tenemos dos escuchas, bien. Y bueno, un saludo también aquí a los controles, Carlitos Romero. Carlitos Romero, por cierto. Leónidas Tlaxcalteca, viene muy elegante hoy, Leónidas. De corbata, como nunca lo hemos visto, literal, la verdad. Él bueno, es muy relax en su atuendo y sí. Todo, pero hoy sí, muy bien, pantalón de vestir, zapatitos y corbata. Y todo. Corbata. Tal vez la sudadera de que se está poniendo para tapar, que se rompa un poquito el esquema, pero no es sudadera, es una buena chamarra de cuero, por cierto. Anda encuerado, dirían por ahí. Bueno, pues casi dicen, Dios, qué culpa. Por cierto, ya estamos nuevamente en las instalaciones de EJH, aquí en Radio 2.0. La vez pasada estábamos en un multifamiliar. Escuchaba el serruchazo y cómo le estaban clavando duro y tupido en el piso de arriba. Pero ya, gracias al cielo, ya estamos de vuelta estamos en cabina. Estamos en un infiernavit. Sí, ahora sí estamos en un infiernavit. Y sí se escuchaba que estábamos en la caverna, como decía el buen Mario. Por cierto, un saludote a Mario y a toda la familia Arreola. Sí, gracias. Bueno, ahora sí, nada más recordándoles los canales de comunicación, para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta para que estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos ahí en la semana. También pueden checar nuestra página oficial, lacavernaria.com, ahorita. Estamos 3 veces a la semana, nos aparecemos por ahí y cuando subimos la repetición del programa. ¿Qué más tenemos? A través de Twitter, @lacavernaria. Nuestros twitters, @fcoarreola. Ahí para que nos sigan, el tuyo. El mío es O-Dávila con V, O-Dávila con V, 71 al final del Dávila, 71. Estamos en línea para que todos nos den sus comentarios, sus propuestas y bueno, lo que gusten compartir para que la cavernaria se enriquezca y a ustedes les agrade todavía más. Muchísimas gracias a todos los que nos han dado like en el Facebook y a todos los que no. Pues, ¿qué esperan? Denos like, si no el polaco les va a dar un pierrotazo. Es que está el polaco. Ahí está. Por cierto, aquí un está saludo el polaco. Al polaco, por favor. Polaco, di algo. Siempre tan ameno, siempre sí. tan rudo polaco, pero es de Polonia. Es que es rudo y todavía europeo y polaco. Entonces. Europeo y polaco, Jesús de Nazaret, una combinación interesantísima, dirían por ahí. Y bueno, ahora sí ya entremos en materia, ¿qué ha pasado esta semana? Pues vamos a empezar con algo un tanto diferente, bueno, no... Sí, de lucha libre, pero un poquito diferente a lo que normalmente de tenemos. De más actividad, ¿no? Ándale, exactamente. Para como todos. Que va a estar concentrado, va a haber lucha libre en concentración este próximo fin de semana, del 17 al 19 de agosto en el Centro Banamex, Lucha Libre La Experiencia 2012. Esta es su sexta edición de este evento que pues básicamente es como una convención de lucha libre donde hay stands con distintas empresas y luchadores y aparte a lo largo del fin de semana Hay funciones de lucha libre, ¿no? Si un evento de lucha libre, pues tiene que haber lucha libre. Claro, y no nada más va a haber una función, realmente va a haber varias funciones. Tenemos varias empresas, como ya lo mencionaba Paquito, dentro de lo que es lucha libre, la experiencia. Tenemos a la Diosa Felina y su Coliseo de Dioses, tenemos a Triple A, tenemos a la agrupación de luchadores del norte del Estado de México, tenemos a la Alianza Universal de Lucha Libre, que básicamente, bueno, por lo que vemos, va prácticamente vienen las empresas independientes más importantes del país, inclusive las empresas establecidas o empresa establecida como lo es AAA. Nada más faltó por ahí faltó el arrocito del Consejo Mundial, que me sorprende que no esté en este evento. Curiosamente hay algunos luchadores que también están dentro del consejo, entonces tal vez por eso es que no. Y como ya viene el magno evento, bueno, pero el consejo, pues sí, digo, aún no, así no sería interesante, hubiera sido interesante verlo. Faltaron ellos desde mi punto de vista. Bueno, no, o sea, de por sí en las funciones que se tienen programadas se ve un cartel bastante completo desde juventud hasta leyendas. Claro. Uh-huh. Creo que por ahí hubiera estado bien que estuviera presente el consejo, sobre todo estando tan cerca precisamente la función de aniversario de esta empresa, ¿no? Sí, tienes razón, como que un pre, ¿no? Exacto. Para que el magno evento tenga un poquito más de entrada, tenga un poquito más de funcionalidad. Y bueno, van a ser los días 17, 18 y 19 de agosto. Los boletos están para mí accesibles, hace brumoso, aparte de lo que es el centro Banamex, perdón, sí. Como que es un lugar que acoge muy bien a la gente, me refiero a que tiene la capacidad idónea para poder, perdón, ¿y cómo dije? Idónea. Es que está por chido el lugar, está de lujo como para que entren varios. Órale, para que entre toda la raza. Para que entre toda la raza, exactamente. Los boletos individuales por día, porque se va a cobrar por día, es de $150. Por tres días van a ser $300, cosa que a mí se me hace genial. Es un ofertón, la verdad. A mí se me hace de lujo. Hay un paquete familiar de 4 personas que es de $450. No sé si este paquete familiar de 450 aplique para los tres días. Exacto, aquí no lo especifica. Sería cuestión de echarles una llamadita o de entrar a su página y averiguar con los contactos que tienen para venta de boletos. Uh-huh. Que por cierto son en Ticketmaster. Y aquí dentro de la página, que la estaremos subiendo a la cavernaria en el Face, vamos a poner el link para que puedan checar la página, el programa, la cartelera, los días y qué actividades va a haber. Uh-huh. No necesariamente tienen que ir los tres días para saber qué es lo que... Me refiero a que no hay una hilación, sino que cada día va a haber distintas actividades, entonces no habrá problema si no asististe el viernes o el sábado, ¿no? Sí, a lo mejor nada más por el viernes, que ahorita estamos checando la cartelera, nada más por el viernes creo que sería el único día que varía mucho, porque por algunas presentaciones que no son funciones de lucha libre como tal, sino que son como aparte del evento, pero tienen que ver con lucha. Ah, claro, ¿no? sí. Oye, nada más se te olvidó mencionar que hay descuento para estudiantes y personas de la tercera edad. $120 $120 con credencial de estudiante y tarjeta del INAPAM. Por cierto, ya la pueden solicitar, Sí, ya la puedes solicitar. Ya la puedo solicitar. Oye, pues para que ¡Poncho, vamos! Para que te cobren menos los camiones y Carlitos, vamos por la del INAPAM. Él todavía está chavo, güey. Es mucho más chavo que yo. Sí, de hecho. Sí, se ve. Sí, que de lo destacable que ahorita estábamos viendo y por lo que mencionábamos, bueno, al menos a mí lo que me llamó la atención el viernes es de la presentación de un cortometraje de Lola González. Uh-huh. Que va a ser como un cortometraje documental que se llama Eterna Campeona. Y precisamente habla sobre Lola González. Lo dirige Michael Ramos Araizaga. Que bueno, este director ya había hecho un cortometraje similar, pero dedicado a un luchador exótico que se llama Casandro. Y que ha hecho también su carrera más en el extranjero que en México, ¿no? Entonces, vale la pena. Sí, vale la pena. Es de las cosas que no son función de lucha libre, pero que es tan interesante y tiene que haber lucha libre, ¿no? Sí, recordemos que la lucha libre no nada más es asistir al Coliseo y ver cómo estos gladiadores tal cual se rompen el alma en el cuadrilátero, sino también hay una parte un poquito más cultural de lo que son las raíces de la lucha libre, de por qué están ahí, de cómo nace y de cómo se transforma en un estilo de vida. Exactamente, ese patrimonio intangible, patrimonio intangible. Bueno, hay que escribirlo ahorita. Próximamente el libro de la cavernaria. Que dice no sabe nada, pero bueno. Y que bueno, si les gusta ya, si se van más a lo populachero, pues el mismo viernes va a estar el pequeño Sube Ratings Yayair haciendo un concierto. ¿Nunca viste esta serie animada que sacó TV Azteca precisamente que se llamaba que la pasaban los lunes en la noche? No me acuerdo cómo se llamaba. No, la verdad. Y que bueno, uno de los segmentos era con Jair y le decían el pequeño Sube Rating. Sube Rating, sí, te creo, literal, ¿eh? Sí, entonces ahí va a estar el pequeño Sube Rating Jair, que pues nada más va a ser la única parte musical que va a haber en todo el fin de semana. Lo demás son funciones de lucha libre. Va a haber 18 funciones de lucha libre a lo largo del fin de semana en dos rings. Entonces, si tienen la oportunidad de ir, va a estar va a estar de lujo. En un ratito más vamos a subir toda la información acerca de la lucha libre, la experiencia. Va a estar genial, chequen la cartelera, está larga. Créanme que va a haber gladiadores de gran nivel. Otros que lógicamente han de decir, bueno, ¿y este cuate como que dónde salió? Pues créanme que esos cuates que no conocen también tienen una trayectoria como independiente, interesante. Y incluso puedo decirlo que mucho mejor y más que los que están en medios más comerciales, como es el Consejo o AAA. También va a estar Perros de Mal, y incluso ya aquí va a haber una lucha en donde el hijo del perro, bueno, ya se va a enfrentar a Héctor Garza, que si recordamos en la Triple Manía, bueno, tuvieron ahí un pequeño inconveniente, que también vamos a estar platicando ahorita en un ratito, pero sí, también va a estar Perros del Mal. No, va a estar de lujo, realmente esto va a ser, a todos los amantes de la lucha libre, para esto va a ser un éxtasis. Que según iba a ir el Yoji para el domingo. El Yoji, de veras, estamos esperando a Yoji, nuestro. Va a ser nuestro corresponsal. Va a ser nuestro corresponsal en la cavernaria. Esperemos que pueda asistir, digo, esperemos porque nosotros, pues. Pues no, la patria es pobre, la verdad. La patria es pobre, exactamente. Denme dinero. No es cierto. Y bueno, ¿qué más? Pues nada más, recuerden, Lucha Libre la Experiencia, ya saben, a partir de mañana hasta el domingo, boletos desde $150 individual por día y $300 por todo el fin de semana. Centro Banamex en el Distrito Federal. Entonces, si tienen la oportunidad, dense una vuelta, cómprense unas mascaritas por ahí si las venden. Mochilas, ¿no? Pónganse la del pueblo, ¿no? Pero Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ay, mamá, está re bueno esto. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Contesta. Es urgente, contesta, Blue. La cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en la cavernaria a través de Radio 2.0. Y pues saluditos a Mario que no tardó en aclararnos cómo se llamaba ese programa. Descontrol se llamaba ese programa, muy buen, de las pocas buenas que ha tenido más bien TV Azteca en su programación. Pero bueno, sí, de hecho una de las pocas en donde TV Azteca hacía gala y lucidez de su buen humor y creatividad, por cierto. Sí, mi sección favorita de ese programa era con el tío Cuau. Ahora sí, continuemos. Que la semana pasada les dimos un reporte no tan detallado de Triple Manía, solo dimos los resultados y comentamos, eso sí, a detalle lo que fue la lucha estelar entre Dr. Wagner Jr. y Mascaraño 2000 Jr. Pues bueno, 2-3 días después, otro carnalito pirata nos hizo el favor de subir la lucha por el megacampeonato AAA, que en lo personal era la lucha que más me llamaba la atención. Sí, previa a la lucha estelar. Sí, ¿verdad? Sí. que fue la lucha que más me llamó la atención, perdón. Y que pues, ¿Qué te parece si la comentamos, ya que tuvimos está la oportunidad buena, de verla completa? De hecho, déjenme comentarles que, bueno, este también lo vamos a subir al Face, uh-huh, para que lo chequen, para que lo vean. El Mesías, déjenme hacer una pequeña observación. Como que después de cuántos pozolitos no lo habíamos visto. Es que sabes también que fue, yo también me quedé, no, ¿por qué se ve tan mal, tan fuera de forma? ¿Salió de alguna lesión? Sí, recordando que hace poco estuvo lesionado y lo operaron del hombro y estuvo mucho tiempo incapacitado. Entonces, yeah, creo que fue un logro el que estuviera en Triple Manía 20 defendiendo su campeonato. Wow. Entonces, no se espanten si ven al Mesías, que normalmente pues sí es un tipo acá grandote y todo. Fornido tipo, ¿no? Pues aquí se le ven, como dice mi carnal Omar, se le ven los pozolitos de más, entonces, pero... Sí, pero cañón. No porque se haya descuidado, sino que viene saliendo de una operación y de una lesión, entonces... Sí está cañón, digo, enfrentarte o estar, ahora sí, arriesgando el físico, literalmente, uh-huh, en un megacampeonato con uno de los adversarios más rudos que ha tenido la AAA y la lucha libre, digo, también su leyenda lo ampara, que es el perrito, ¿no? El perrito el hijo Aguayo. Del perro, o sea, sí. Pedro, don perro Aguayo. Entonces... Digo, el hijo del perro, perdón, es que estamos viendo la lucha, él es que sí. Sí, ya la vimos, pero la tenemos aquí de fondo. Exactamente, la tenemos de fondo. Entonces, el hijo del perro Aguayo, pues va con todo, siempre ha sido un tipo polémico, pero que sí sabe luchar. Así, sí, exacto. Bueno, yo le reconozco el hecho de que se sabe mover, en el cuadrilátero, sabe muy bien su chamba y sabe muy bien manejar a la gente. Es algo de lo que también me agrada de este luchador, del hijo del perro Aguayo, que se mete mucho con la gente, sin embargo, lo odian, pero así lo quieren. No, y fíjate que hasta eso el público, bueno, al menos en esta Triple Manía o en este lugar, en la Arena Ciudad de México, estuvo más del lado del hijo del perro que de Mesías. Sí. Yo también lo hubiera hecho. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, la participación en esta lucha, como fueron los seconds, fue parte fundamental. Ah, fue sí, una vértebra. Típico de Triple A, ¿no? Pero hasta eso me sorprende que para haber sido en Triple A, no se hayan metido tanto como en la lucha estelar. Ajá, de hecho. Que fue lo que me sorprendió, que en la lucha estelar prácticamente hasta un espontáneo del público se metió. Uh-huh. Y que bueno, en esta lucha estuvo más tranquilo, nada más Héctor Garza fue el que intervino en ciertos momentos de la lucha, pero fueron bastante breves a comparación del encuentro estelar. Entonces... Uh-huh. Y bueno, la participación de este cuate Héctor Garza fue punto esencial y clave también para el desenlace de esta contienda. Sí, no, y de hecho fíjate que me sorprendió que para haber sido el encuentro, irónicamente, ¿no?, el encuentro estelar en donde no tuvo que haber habido tanta gente, se metió más gente, ¿no? Uh-huh. Y en la lucha semifinal casi no se metió nadie. Casi no se metió nadie, exactamente. Entonces, es lo que me sorprende. Bueno, es Triple A, ¿no? Pero Sí, y aparte el público es impredecible, ¿no? También el público fue lo que me sorprendió, la verdad. Pero vaya, en general estuvo bien, me gustó. Sí. Aparte de que nuevamente se enciende, como ya lo comentábamos en programas anteriores, otra llama interesante de lo que es Héctor Garza con el hijo del perro Aguayo. Antes ya habían tenido sus roces, ya habían tenido así como que, bueno, pues ya estuvo, te la voy a partir y me la vas a partir, o a ver cómo nos toca. Ya se habían enfrentado en el cuadrilátero, pero después se volvieron otra vez carnalitos del alma, compadres casi. Uh-huh. Y ahora nuevamente esta unión, pues lógicamente se sufre una fractura interesante e sí, importante, y que va a marcar mucho para lo que es pues esta camada de los perros del mal. Sí, exacto, que tuvo aquí dos intervenciones Héctor Garza en contra del perro. Una en que el perro le quería aplicar un martinete al Mesías, que pues no sé, me sorprendería que en AAA descalificaran a alguien por aplicarle el martinete a otro luchador. Digo, ya sé que es una llave peligrosa aquí en México, pero por todo lo que pasa en una función de AAA, creo que el menor de los males es al que alguien le aplique un martinete a otro luchador, ¿no? Aunque tal vez, digo, de pronto, si bien sí, ¿cómo te diré? Es una llave, como dices, no sería sorpresa en AAA, pero si el Mesías viene de una lesión y viene de una operación... Bueno, fue en el hombro, o sea... De todas formas, bueno, ajá, estamos de acuerdo que cae el peso directamente sobre los hombros, cae, y el cuello. Sí, sí, exactamente. Entonces, no sé, igual si hubiera sido muy... Sí, aparte muy que, aparatoso. No, y deja tú que ni siquiera el referee los estaba viendo como. No, porque para... estaba peleando con el cibernético. Exacto, entonces me sorprendió que se metiera Héctor Garza a impedir el martinete. Oye, también que no con el cibernético, échale las pesas, mi hermano. Tenía, antes, cuando empezó a luchar, tenía un físico interesante, el tipo, o sea, imponente. Ahorita lo ves y ya como que está muy. Sí, bueno, es como. Está muy, no sé, como que flacidón el cibernético. ¿Qué hubo con esa presencia en el cuadrilátero? Ya sigue siendo polémica, pero pues ya nada más, ya se olvidó de trabajar lo demás. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Bueno, pero que en este caso no tuvo participación pues en no, el cibermendigo, ¿no? Todo lo hizo Héctor Garza, todo lo hizo él. Sí. El cibernético nada más como que. Bueno, estaba en plan de técnico, llenar, ¿no? Obviamente. Ándale, pero realmente no tuvo nada que influir en la lucha en lo que sí, fue el sí, cibernético. Sí. Sí, que el momento, como le decía Omar, el momento clave en donde el encuentro da un giro en favor del Mesías, porque hubo un punto en el que gracias a las pocas intervenciones de Héctor Garza la balanza se fue hacia el lado del perro, con un sillazo de Héctor Garza sobre el perro Aguayo Jr., por así llamarlo, se fue todo en favor del Mesías y obviamente... al final el Mesías terminaría llevándose la victoria. Pero lo que me sorprende es que en el video o ya interpretación de un servidor, no se ve tan aparatoso el golpe que le dan con la silla. Sí, no, pareciera que... No se ve tan aparatoso, insisto, pero ya conforme va avanzando la lucha y ves y se ve la playera del perro, porque el hijo del perro luchó con una playera blanca, pues dices, no, sí estuvo fuerte el golpe. Y créanme, no es falsa la sangre, porque muchos pueden decir, es falsa, que no sé qué, no. También vamos a subir una imagen se puede apreciar muy bien lo que es esta herida en la cabeza, porque ni siquiera fue en la frente, fue en la mera tatema del hijo del perro. Sí estuvo buena, sí estaba perdiendo bastante sangre. A tal grado que... Ahora sí quedó como alcancía. Sí, literal, oye, qué feo. qué poca. Pero sí es la verdad. Y que inclusive en un video posterior a la lucha donde todos los perros del mal sacan al hijo del perro, uh-huh. Se puedes ver cómo la camiseta prácticamente dejó de ser blanca y se convirtió en una playera roja. Sí, no, estaba borbotón esa cabeza del hijo del perro. Buena pelea, buena contienda. También uh-huh. El público le gustó muchísimo el hecho de que haya ganado el Mesías. Algo tenían ahí con el Mesías y con el hijo del perro. Ya saben que se mete con el público. Uh-huh. Lo odian, pero lo quieren, ya se los platicaba. Bueno, también vamos a subir lo que es la bronca entre los perros del mal, así se llama el video, de Héctor Garza, en Triple Manía número 20. Está bueno, digo, está como para escucharle de cómo se le andan refrescando y sí. Toda la onda. Está bueno, el señor Don Pedro Aguayo, bueno, pues ya también estará. Ya le quería romper su mandarina en gajos a Héctor Garza uh-huh. por esta... Ay, pero es un rasguño. Un rasguño, nada más, como... Oh my God, son como... No, sí está profunda la herida, sí es como mínimo un centímetro, sí es. No, man, sí está buena. Sí, como que le pegó con el filito de la silla al hijo del perro y pues bueno, al final pasaría a esto que comentábamos, que que el Mesías retendría el megacampeonato uh-huh. Y pues la reacción de los perros del mal no se hizo esperar en contra de Héctor Garza. De hecho, el pasado fin de semana hubo una función de Triple A en Tamaulipas y ahí le dieron una buena tunda a Héctor Garza, por todo esto que, bueno, según el hijo del perro, Héctor Garza se vendió por unos centavos. Por unos centavos. Tragamonedas, por unos pesos. Le decía a su compadre Héctor Garza. Pero bueno, obviamente ya es la segunda vez que veremos el episodio de de esta rivalidad. Exacto. Sí. Me sorprende que tengan que recurrir a esto otra vez. Sobre todo que, ay sí, manito otra vez. Y sí. Vamos a ver en qué hace, porque la vez pasada Héctor Garza también había juntado su camada en contra de los perros del mal. Ya después esta misma camada se unió a los perros del mal, pero bueno, poco a poco fueron saliendo algunos o los fueron despidiendo. Vamos a ver ahora qué es lo que traman, qué giro le dan a esta nueva historia. Bueno, uh-huh. Nueva historia entre comillas, ¿no? Sí. Pero vamos a ver qué tal funciona esta rivalidad nuevamente. Uh-huh. A ver qué pasa. Seguramente lo veremos en funciones de AAA y de los perros del mal. Pero bueno, de eso y más seguiremos hablando regresando del corte. ¡Hora! Sí, vamos a un corte y regresamos aquí. No, mano, sí quedó como alcancía del cuchinito. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria a través de Radio 2.0. Contesta Blue, es urgente. La cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un cantado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, ya, saludos, ¿no? Saluditos a todos los que nos están escuchando, sí. A toda la banda luchística. Por cierto, el Yoyi hoy no despertó, al parecer el Yoyi no despertó. Por lo regular siempre despierta en el segundo bloque, ya vamos por el tercero y Yoyi no ha despertado. En a fin. Lo mejor se levantó temprano y se fue a entrenar. Sí, yo creo que sí, se fue a entrenar. Se fue a entrenar, está crudo este cuate, se va a entrenar la garganta. Bueno, pues oye, aquí ya estoy desmantelando la mesa. Saludos a todos los que se conectaron hoy por escucharnos. Muchas gracias por producción, se por acompañarnos. Y Omar ya está descacando el estudio. Oye, por cierto, perdón, bueno, no sé por qué tuve que hilar con descacar el estudio. ¿Qué hago con los chavos que ya están por entrar nuevamente a la universidad? Ya entraron, de hecho, esta semana regresó Ibero, regresó WAP. La semana pasada. ¿Qué hago con la Juris? Regresó Tecnológico de ¿Lunes de Monterrey? Y saludos a todos los que regresaron a clases y aquí en la Juris que regresan hasta la próxima semana. Sí, hasta la siguiente semana. Por eso me gustaba la Juris, porque sí, siempre nos daban una semana más de vacaciones. Eran casi cuatro meses de vacaciones, ¿no? Aquí. Sí, no, pero ya para todos aquellos que están casi decidiendo lo que van a hacer en un futuro, ajá, y si terminan de taqueros como sus seguros servidores que estudiamos comunicación, bueno, pues ya ni modo, ¿qué le podemos hacer? Trino lo puso así, Trino lo predijo. Y pues, ¿qué quieres que hagamos? Trino, ¿no? Es Trino, ¿estamos sí, de acuerdo? Trino es la ley. Exacto. Trino, no, a todos los chavos que van a entrar a la universidad, piensen bien en qué coño quieren estudiar, perdón por lo de coño, pero es que luego están de... Para eso llevan orientación vocacional. Exacto, en la prepa. Exacto, es que no sirve, Rey. ¿Eh? No sirve. Porque no, nunca... pues no sirve porque no lo toman en serio. Pero es que de todas formas entran a la universidad estudiando psicología y terminan estudiando política. Ah, bueno, eso... Me han tocado casos que... Alguien bien orgulloso dijo el pasado fin de semana, ya soy BUAP por tercera vez y, bueno, y te tengo que felicitar. Okay. Por tercera vez. Pero bueno, bueno, saludos a todos los que ya empezaron clases y a los que están por empezar. Y a los que están mucha por suerte empezar, y échenle todos los kilos. Exacto, es un mensaje de la cavernaria. De la cavernaria, sí señor. Y bueno, ahora sí continuamos. ¿Con bien, qué soño, continuamos? Con el que quieras, vamos con el Rush, ¿no? Ah, vamos con el Rush que habíamos comentado. El Rush. El Rush. Que habíamos comentado que se nos había ido a Japón a participar en uno de los torneos más importantes de la New Japan Pro Wrestling, perdón. Y que yo predije que le iban a dar una arrastrada, pues bueno, no le fue tan mal, pero sí le alcanzaron a dar una pequeña arrastrada por ahí. Terminó último lugar de su grupo con otros, ¿cuántos? Con 6 puntos nada más, ¿no? Ah, no, ajá. con 6 puntos. Ganó 3 luchas, que ya es algo. No, claro, la verdad sí. Y que bueno, que la experiencia le va a servir, ¿no? Y de hecho esta es la segunda participación de un luchador mexicano en este torneo, en el G1 Climax de la New Japan. El primero había sido La Sombra, y que bueno, a La Sombra le fue mucho peor que a Rush, porque él solo ganó dos encuentros, que inclusive uno de los... Parece que La Sombra ni sombra hizo. Exactamente, y que lo más sorprendente de... Bien, sí, ya acá... Ponle el sonidito de la batería, ¿no? O un grillito. Así de... Ahí está, ¿no? Los aplausos para tu chiste. Entonces, que bueno, que a pesar de que le dieron su arrastrada, pues no le fue tan mal, insisto. Ganó 3 de... ¿Cuántas fueron? 3 de 7 luchas, perdón. Había, no es cierto, 3 de 8 luchas, pero ganó el primer día, ganó en el tercer día, más o menos, si no mal me equivoco. Déjenme revisar aquí mi guión. Ahí está, como no, mi guión, qué bonito me quedó. Sí, ganó en el primero y segundo día. Y al final se fue con una rachita medio fea. Perdió dos veces. No, no es cierto. Sí. El tercer y cuarto día perdió. Ajá. Le dieron en su Mauser. Sí, y en el quinto es donde volvió a recuperar, derrotando a Naito. Oye, bueno, Naito es un buen luchador. Exactamente, que hasta eso venció a buenos luchadores. Sí, o sea, no venció a cualquier hijo de vecina. Exactamente, que pues si no ubican quién es Naito, o bueno, si no lo recuerdan más bien, Naito pues es este japonés que ya lo han traído varias veces al consejo y que suele ser el terror de los luchadores mexicanos, aunque en una ocasión se fue rapado, pero pues normalmente antes de todo eso pues se pone al tú por tú, ¿no? Se pone al tiro y es de como que ha sido de los luchadores japoneses más constantes, al menos aquí en México, y que pues, se le reconoce esta victoria a Rush, y que inclusive de este encuentro Naito salió lesionado. Sopas. Salió lesionado. Para así, que vean así de... Ahora sí que el grado de dificultad de lo que es este torneo, ya que son puros pesos pesados. Uh-huh. Y Rush, bueno, también le aplaudimos el hecho de que haya vencido a dos japoneses y a un americano. Uh-huh. Entonces, sí tuvo cómo foguearse en este evento. Sí, al que yo digo, ¿cómo perdió ante este güey, ante MVP? Porque MVP era un luchador que estaba en la WWE y su papel en la WWE no era tan protagonista. Uh-huh. Y no era tan buen luchador hasta eso. Bueno, cuando lo recuerdo en la WWE, claro. ¿No? Porque tiene 2 años más o menos, si no mal me equivoco, en la New Japan. Y él, de hecho, el año pasado también venció a la sombra y eso fue otra cosa que me sorprende. Entonces, como que le hace... A lo mejor su nivel ya ha estado subiendo, ajá, digo, tal cual él ya se ha propuesto el hacer un mejor papel. Uh-huh. Y por qué no decirlo, tal vez en esta cadena, bueno, en esta empresa luchística que se está desarrollando actualmente... Uh-huh. Tengamos en cuenta que así como el AAA, tienes como que tus roles o tus papeles dentro de la empresa. Uh-huh. Entonces, tal vez este sea uno de los casos y es por eso que, ¿cómo se llama? ¿MVM? MVP. A MVP. Bueno, este cuate no pueda destacar tanto por lo mismo que la empresa le pide hacer. Sí, no, pero me sorprende que los dos mexicanos hayan perdido ante este luchador, obviamente en tiempos distintos, pero... Uh-huh. Sí, pero de todas formas, al final de cuentas, conoce las esquinas, mijo, yo, uh-huh, te las enseño. Sí, entonces hasta eso estuvo relativamente parejo el grupo donde estaba Rush. Uh-huh. Porque solo hubo el que avanzó a la final, que fue este luchador que al final sería el campeón del torneo, Kazuchika Okada. Salud. No estoy muy bien en mi japonés. Cálmate. Sí. Cálmate. Soy multilingüe. Sí, no. Fue el único del grupo que quedaría con 10 puntos. Que quedaría con 10 puntos. Con 24 años de edad, este cuate, quien fue el vencedor también de toda esta contienda, digo, está chaval. Ahora, perdón que te vuelva a mover el guión. Sí, hijo, sí. Y luego te hablo para otras cosas. ¿Aquí cuántos ceros tiene el cheque? 10 millones, pero son de yens, entonces anda como anda por... ¿En cuánto está el yen? Creo que está un poquito más devaluada que nuestra moneda, el yen. Ah, ¿no? Entonces, o sea, ¿han de ser como 1,000 pesos ahí? ¿O qué? No sé por dónde ande, pero creo que... O sea, son 10 millones de yenes. Ajá, ¿no? O sea, creo que por allá sí es mucho lano, pero... Pues si supongo que sí, ¿no? Pues, pero si lo comparas aquí... Acá en México, pues, 10 millones son un chorro. Creo que no es mucho, la verdad. No sé en cuánto anda el yen, pero... Sí, sé que no es de las monedas más fuertes que hay en el mundo. Entonces, ¿serán tal vez unos 5 millones de pesos? No, creo que 100 mil. ¿100 mil pesos? Creo que 100 mil pesos, según yo creo. O sea, más o menos por esos niveles anda el yen. O a lo mejor alguien... ¿En serio? Alguien me corrige, ¿no? Pero sí, si alguien sabe como en cuánto está el yen. Es que por ahí Mario me explicaba que entre todos los desastres naturales que hay en Japón, principalmente en 10 millones de yenes. Ahorita ya no está haciendo el cálculo. Conversión aquí. El buen Carlitos. Que una de las cosas por la que la economía japonesa está tan fregada, pues es por los terremotos, entonces, y el tsunami y todo eso. Entonces tienen que estar haciendo un gasto para reparar todo eso que causan los terremotos. 1,658,000 pesos equivalen 10 millones. 1,656,800 pesos. Gracias, Carlitos. Entonces, no está tan fregada como me lo imaginaba. Sí, pero dije, sí, no, sí está un poquito, no, seas así. Sí está ligeramente devaluada la bueno, moneda sí, japonesa. Hijo, pero imagínate, de 10 millones a 1 millón mexicano. Uh-huh. Pero aún así es una buena lana. Ah, no, claro, ya ahorita por supuesto, que nos hizo la aclaración al buen Carlitos, pues es una buena lana, sí, de todas maneras, un millón de pesos. Para un luchador, sobre todo, pues, oye, está chido. Entonces, pues... cabe destacar la participación de Rush, tristemente quedó en último lugar, pero su grupo estuvo parejo porque después del líder de grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luchadores quedaron empatados con 8 puntos y ya hasta el final viene nuestro compadre Rush. Entonces, de hecho, solamente tres participantes tuvieron esta cantidad de puntos, que fue Turuyano. ¿Dónde? Este cuate. Es que no, mi japonés es peor, imagínense. Toruyano, o sea, Toruyano. Para eso tiene el espacio. Toruyano. No, le digo. Toruyano, Toruyano. Toruyano, sí. Y Yujiro que... Takahashi. Takahashi. Yujiro Takahashi, sí. Ese cuate. Por ahí vas, bien. Y Rush. Ese sí lo puedo pronunciar. Fueron los peorcitos. Bueno, no, fueron los peorcitos, no te digo. No, no hay que ser. Sí, no hay que usar esa palabra. Fueron como que. Fueron los que menos. Los que menos puntos hicieron, sí. Porque no es lo mismo comparar este torneo con el del Musca de un Lido. No, acordando. Claro, pero por supuesto, este no es en busca de un ídolo, este es en busca de que sobrevivas a las luchas, mijo. Sí, sí, sí. Está cañón, todos son pesos pesados, todos tienen la mentalidad de ganar, de romperse el alma en el cuadrilátero. Sí, verdad, entonces, sí. Como que inclusive destacan la participación de Rush, por las crónicas que hemos leído, porque no hemos visto en los videos. Ojalá ya lo suban, porque van a estar. Sí, estaría bueno verlo, porque la verdad sí me llama mucho la atención. Entonces, fue una buena participación, insisto, le fue mejor a la Sombra, aunque en la participación de Sombra eran menos luchadores, eran 8 luchadores por grupo, pero bueno, en perspectiva como que le fue mejor a... Cuando fue a Sombra hubo dos más que fueron con él, ¿no? En esa ocasión fueron 3 mexicanos. No, conocidos de la afición mexicana, iban Strongman y estaba Naito también. Que inclusive Naito fue finalista en ese torneo. Ah, ya. Que inclusive la Sombra vence a Strongman. No manches. Oye, ya imagínate. No he visto a Strongman, ¿eh? No, creo que ha de andar en Japón, en Estados Unidos. Por ahí o inyectándose anabólicos, ¿no? Pues quién sabe, no sé. Digo, porque el tipo es más músculo que aquí. Sí, de hecho me dan miedo sus músculos de acá, sí. De al lado del cuello. Me dan miedo. Tiene que, más bueno, bolas que un nevero, mi compa. Si quieren checar un poco de la participación de Sombra en la edición del año pasado del Hyuno Climax, ayer le dedicamos, en el miércoles de Puroreso, le dedicamos una breve, le hicimos una breve repasada a su participación en ese torneo. Pueden ver 3 de sus luchas. Entonces ahí chequen. Muy buenas, y no nada más chequen la lucha, sino el contexto en donde se desenvuelve. Uh-huh. O sea, la gente, el cómo está la expectativa, realmente van a analizar la lucha libre. Uh-huh. Entonces sí se emocionan y todo, pero no es como ir a la Arena Puebla o como ir a la Arena México. Sí. Sino se sorprenden, se deleitan realmente con lo que es la lucha libre. Uh-huh. Y les gusta, les encanta los vuelos y lances que hacen los mexicanos. Así es. Y bueno, de esto y más seguiremos hablando después. Hola, del corte. Vamos a un corte y seguimos aquí en la Cavernaria en Radio 2.0. ¡Súbele, papá! Oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ay, ay, ay, ay, ay. Perdón, me quedé con el Lona muy despacito porque ¡ya llegó el Yoji! Ya, pues ya que se va. Ya llegó el Yoji y se había olvidado que era... Ah, te olvidaste que era jueves. así de buena estuvo la borrachera de anoche. No, saludos al Yoji que ya está con nosotros hace aproximadamente un minuto, dice el Face. Ah, bueno. Saludos. Regresamos. Saludos Yoji. Vientos. Ya te perdiste lo de Rush contra los japoneses, ya te perdiste la triple manía, ya te perdiste lo de la bronca de los perros del mal, ya te perdiste todo el programa, pero recuerda que... Yoji, para todos nuestros escuchas que grabamos el programa y a partir de mañana creo yo ya pueden escuchar la repetición de hoy. Vientos, Toño. Todos los viernes por lo general ya están arriba las repeticiones de los programas, pero bueno. Yeah, hoy toca. Ya sí, hoy toca. Entonces, ¿qué pues vamos? Sí, no sé. ¿Cómo está la inflación, hijo? Pues bien, oye, ¿qué van a subir? 9.5. No, no es cierto. Pala, vida. No, te lo que te enteras aquí. Sí. Seguimos en tema. Seguimos con lucha libre. Y bueno, no seguimos. No le pegues tanto a la mesa. Perdón. Estás viendo, ya estoy desbaratando la pata y tú eres la mesa. Es que no ves que está nueva. Sí, es, no, es el nuevo rayón. No seguimos de hablar de los japoneses. Y bueno, ahora vamos a tener la participación de uno de los grandes de Japón. Sí. Viene de intercambio, literalmente de intercambio, a lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y que se llama Hiroshi Tanahashi. Hiroshi Tanahashi. El campeón de peso completo de del IWGP o el campeonato más importante de la New Japan. Viene a partir de la próxima semana, el 22 de agosto. Aparentemente va a estar hasta septiembre, hasta, más o menos. Al parecer, mediados de septiembre. Va a estar en lo que es lo de destrucción, lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, el 23 de septiembre. Eso es de su empresa. ¿Eso es empresa? Sí. Bueno, el caso es que tiene que estar va a estar más o menos sí hasta septiembre. Tiene que estar para este evento en Japón el 23 de septiembre. Entonces sí, más o menos lo veremos todo lo que queda de agosto, obviamente, y parte de septiembre, a ver qué pasa. Le viene a dar una repasada a todos los luchadores mexicanos, es lo que él dice. Porque este cuate es la superestrella en Japón. Sí, y créanme, si en Japón es la superestrella, es porque sabe hacer lucha y la sabe hacer muy bien. Y aparte el tipo se ve fornido, se ve decidido a romper cabezas aztecas. Está bonito este cinturón. Y sí, que ya había venido a México el año pasado, pero como que la gente no quedó muy satisfecha porque muchos esperaban verlo en un mano a mano con otros pesos completos de aquí de México, pero lo único que hizo el consejo fue ponerlo en luchas de relevos australianos y como que... No lo explotaron exactamente. Y fíjate que mucho de lo que se queja la gente también cuando vienen aquí en México es que no luchan como luchan en Japón, como que se limitan más y como que luchan con flojera, hay quienes dicen, ¿no? Entonces ojalá que eventualmente lo pongan en un mano a mano y ojalá que, bueno, ya sería mucho pedir, ¿no? Pero ojalá que pongan en disputa su campeonato de peso completo de la IWGP. Sería interesante verlo enfrentándose, no sé, creo que el peso completo más interesante que ahorita hay en el consejo es el ¿cómo se llama? El Último Guerrero, o si no, pues, el mismo campeón de peso completo que es el Terrible, ¿no? Cualquiera de esos dos sería interesante verlo. Sí, de hecho, aparte, bueno, el año pasado también estuvo otro de los grandes de Japón, no se me acuerdo cómo se llama este cuate. Shinsuke Nakamura. Bueno, también vino Shinsuke Nakamura. Ajá. Otro japonés. Sí, pues también es otro japonés. Este cuate todavía lo identifica un poquito más y como que no le echaba tanta flojera, según yo. Uh-huh. O sea, sí se reventaba con 2-3 lances y llaves, que por cierto, o sea, hacen gala. Bueno, a él sí lo recuerdo que tuvo una buena participación. A ver si era Naito y el otro que venían. No, fíjate que Naito sí nunca me agradó. ¿No? Bueno, no mucho, no sé, como, o las luchas que yo le veía a este cuate si lo veía con flojera. También otro, ¿cómo se llama? Taichi. Ajá, Taichi. Taichi era el que venía, que inclusive se regresó rapado por Máximo, sí, Taichi. Que así como que le dieron mucho vuelo a su presentación. Uh-huh. Y como que a la mera hora como... Como que sí, le faltó algo, le faltó el punch. Ajá, le faltó el punch y que inclusive se fue rapado por Máximo, ya lo comentábamos. Y pues ojalá que cuando venga Tanahashi, pues Sí, claro, sepan esto, demostrar, ¿no?, lo que la lucha libre japonesa, digo, para eso vienen, para darles una repasada y para enseñarles un poquito de lo que es la cultura oriental en este bello deporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, un mano a mano, como ya lo comentaba Paco, estaría de fábula, estaría muy rico, tanto para ellos, tanto para el mexicano como el japonés, uh-huh, y tanto para el público. Sí, no. Que a fin de cuentas, yo estaría muy contento de ir a ver una lucha, un mano a mano con este luchador. Aparte, esa es su chamba, ¿no? Sí, no. Literalmente sí. Esa es su chamba. Entonces, ¿por qué no desquitar lo que sabes? Venir a, es como si fuera una lucha de demostración, ¿no? O algo parecido. Digo, a fin de cuentas vienes a eso, a demostrarles. Pero, a decirles más o menos cómo está la onda por allá. Pero que lo tome en serio. Como claro, que exacto, lo, sí, por supuesto. Les dices, de amistoso, de demostración, tipo sí, nuestra selección. Exactamente. Tipo nuestra selección ayer. Le dicen, partido molero, sí, que ganen los gringos 1-0. Nadie toma la selección en serio, pero de bueno. Hecho. Y otra de las figuras de la lucha japonesa que va a venir también va a ser Prince David, que regresa a nuestro país, que viene por segunda vez en este año. Se espera que venga para septiembre, que ya había venido en marzo, que también en esa visita en marzo no luchó en su primera lucha porque llegó lesionado. Pero que las tres funciones en las que se alcanzó a presentar, pues hizo bien las cosas, algo que habla bien de este luchador. Entonces, viene para septiembre. Algunos tienen como que el sueño guajiro de que se presente en la función de aniversario de la Arena México. ¿Crees que sí? No. Bueno, por mí no, porque déjame te digo por qué. Porque viene con el campeonato que era de Volador Junior. Uh-huh. Entonces, como que quitaría. Si pones a Prince David contra Volador Junior, quitaría la oportunidad de ver a Volador Junior enfrentarse por las máscaras contra Mr. Niebla. Claro, sí, exacto. Y esa es una contienda que suena interesante, uh-huh, y suena latente para que el público explote en Garabía. Y. ¿Crees que se dé? Digo, para empezar, Mr. Niebla como que nunca dijo sí voy contra mi máscara. Sí, que sí vimos el reto, ¿no? Que Volador Junior, hablamos de esto la semana pasada. Retó, tal cual le dijo qué hubo. Ajá, y ya no dijo nada. Pero a final de cuentas el departamento de programación de la Arena México va a ser la que decide, porque también tienen ahí otras dos rivalidades bien interesantes, como la de Último Guerrero con Atlantis y Terrible con Rush. Pero... es que ya no sabes ni qué onda con el consejo, la verdad. Cuando tú piensas, dices, bueno, y dices, esta lucha tiene que ser, esta lucha va a jalar, uh-huh, gente. Tiene pues que jalar gente, exacto. El consejo dice, no, vamos a hacer una lucha en jaula y metemos otras 12 personas, uh-huh, a ver qué pasa. Sí. Entonces, ya no sabes ni qué pensar con el consejo, entonces no nos hacemos grandes ilusiones, la verdad. Independientemente, pues si Prince David se va a quedar el tiempo suficiente como para estar hasta la función de aniversario, uh-huh, entonces lo que pase o lo que nos ofrezca el consejo pues va a ser una sorpresa, pero en su momento habrá que hacer el análisis, ¿no? Si claro. Va a ser si fue un planteamiento adecuado para su función de aniversario, que en los últimos años ha quedado mucho a deber. Exacto. Pero entonces, por lo pronto, Prince David está anunciado para regresar en septiembre a México. No han confirmado por cuánto tiempo va a estar, lo repetimos. Pero ya es un logro importante un hecho importante, que el hecho de que venga este luchador otra vez. Bien, vamos a ver qué tal se desempeña y esperemos que el consejo no nos salga con alguna tarugada. Una tarugada y que no haga lo de AAA, el hecho de estar tapando tanto lo que sus actividades o tanto su cartelera, porque si no, pues igual forma no va a pegar. Sí, igual, ya falta prácticamente... un mes. Por lo general los hacen... la función de aniversario la hacen después de la independencia. Uh-huh. Entonces, pues prácticamente ya estamos a un mes de... literal. De la función de aniversario del consejo. Y, pues insisto, no, ni sus luces, nada más... bueno, al menos el consejo no ha dado señales, pero así... nosotros les podemos decir que tienen tres rivalidades ahí que podrían explotar para esa función. Inclusive hace poco se manejaba un duelo de cabelleras entre Rush y El Terrible, pero nada. Igual no hubo nada, igual no se encendió la llama, no le dieron el seguimiento, no le dieron esa publicidad, ese pique para que se llevara a cabo. Digo, de por y tuvieran una buena contienda. Digo, de por sí el pique existe, ¿no? Pero pues sí, pero el problema es que Rush se fue a Japón, entonces ahí como que ahí quedó. Entonces a ver si regresando lo retoman y y le dan más vuelo para que llegue hasta la función de aniversario. Pero bueno, esto es especulación de nosotros y es algo que nos gustaría ver como aficionados, ¿no? Entonces, a ver que a final de cuentas el departamento de programación es el que tiene la última palabra. De hecho, a fin de cuentas, esperemos que el buen Blue Panther haga un buen cartel, una buena programación y que el consejo esté al tanto y se ponga se ponga a la altura o mantenga el nivel que ahorita ha estado manteniendo después de lo de En Busca de un Ídolo. Sobre todo, también a ver qué va a pasar con Místico, si va a tener un papel en... Yo creo que sí, yo creo que sí. Eso sí, no creo que lo dejen pasar, ya que ya que el nuevo Místico, bueno, Místico 2, pues ya... El Místico 2. Ya 3 de agosto hizo su debut, al parecer la gente se dividió entre buenos y malos. Sigue dando mucho de qué hablar. Entonces, vamos a ver cómo se maneja ahorita. Y esperemos que bien y que el consejo nos dé un muy buen espectáculo, que mantenga ahorita su línea y que no la deje caer, al contrario, que le ponga ahora sí que la bombita y le dé para inflar. Sí, mijo, porque si no, otra vez vamos a estar hablando mal del consejo y como que no nos agrada hablar mal del consejo. Sí, exactamente. Pero bueno, ya nos estamos despidiendo, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a toda la gente que se conectó otra vez para escucharnos. Agradecimientos aquí a Mario y a Yoji que llegaron ligeramente, bueno, Yoji al menos llegó ligeramente tarde, pero no llegó nuestro carnal el Yoji. Exacto. Entonces, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos estamos no viendo, sino escuchando por aquí el próximo jueves. Ya saben, 11 de la mañana, yo soy Francisco Arreola, Omar. Y bueno, pues mi nombre es Omar Dávila, de nueva cuenta, y como bien lo dice mi estimado Paquito, nos estamos escuchando el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana por el mismo canal. Estamos en Radio 2.0, ya estamos aquí en EJH, regresamos a la cabina. Ya no estamos entambados. Diría. Saludo aquí a buen Carlitos. Por cierto, las rolitas que escucharon en cada corte son obra... Bueno, no son obra, son cortesía de Carlitos Romero. Muy buenas rolas, sigan disfrutando de su fin de semana. Lo que vayan a hacer, háganlo, pero háganlo bien. Mi nombre es Omar Dávila, gracias. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura.